clase tú estás pagando. A los bosquejos me internó pa' consolarme llorando. Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. En la distancia no te olvidó, en la distancia te quiero más. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás. ¿Quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? De rato a rato me toco el pecho, la herida me duele.